Bueno, esta es una movilización que convoca a la CTA Nacional, la Corriente Clasista Combativa y el Movimiento Barrios de Pie, y también otras organizaciones que ya se han sumado a esta convocatoria. Esencialmente las reivindicaciones que están planteadas son, en primer lugar, paritarias libres, porque el gobierno, si bien ha dicho que va a haber paritaria, lo que estamos comprobando es que esas paritarias no son libres porque está interviniendo el gobierno y algunas, como los docentes, las ha sacado por decreto. La segunda cuestión es el salario universal por hijo, igual para todos. Hoy entendemos que es un salario que no es universal, que es discriminatorio, algunos trabajadores los cobran, otros no, y los que cobran, cobran cifras diferentes. Nos parece que esa no es una política nada más que focalizada y que no resuelve el problema que los hijos son todos iguales.